XCX, la canción es Dying for You. Y nos vamos con noticias también de una agrupación que se encuentra en gira y que le está yendo muy bien. Estamos hablando de BTS. BTS, que ha tenido muchos momentos virales en su paso por México. El más, digamos, viral de ellos ha sido V, que es el que te encanta a ti. Ay, pero se puse, coloró las puntas. Tengo que buscar cómo se ve con las puntas no decoloradas. No sé, míralo, a ver tú. Porque él es guapo. Sí. Pero bueno, estuvieron en México en distintos momentos porque tuvieron tres conciertos. Sí, tres fechas. Y pues V, como te digo, es el que más ha llamado la atención. Habla además español. También estuvieron, vimos unos videos virales esta mañana de la última fecha en el GNP, en Ciudad de México. ¿Está todo el estadio? Sí. ¿No le cabe una mosca? No, ya obviamente y agotaron. Por fuera del estadio. Qué increíble. 70.000 personas. Por fuera del estadio. Exacto. Es impresionante todo lo que ellos mueven. Tuvieron tiempo para ir a comer algodón de azúcar azul. No por puedo. Ejemplo, ¿a les tomaron mucho? ¿Te gusta eso? ¿Tú eres de esas niñas que comía algodón de azúcar? De chiquita sí, pero nunca me lo comía completo. Era como hasta la mitad y ya me empalagaba. Eso y la manzana caramelizada. No. No, la manzana sí, es que nunca. Bueno. Aprovecharon para tomarse fotos con los fanáticos en donde se los iban encontrando. Además de eso, andaban todo el tiempo con la bandera de México. Dieron el Día de las Madres un concierto y aprovecharon también para darle unas palabras a las mamás que estaban acompañando a sus hijas e hijos que estaban pues allí presenciando todo esto. Fueron, como te dije, tres fechas. Es un set list de más o menos unas 14 canciones. No, bien. Incluyen mucho de su nuevo disco. Claro, que es el exacto. Exacto, el Arirang, pero también un par de canciones de esas con las que los conocimos a ellos. Además, se estuvieron confesando. Por ejemplo, Suga dijo que durante su etapa de colegio trabajaba en un sitio de lucha libre y él era el que repartía el café. ¡Cállate! ¿Qué es esa historia? Entonces, ¡fantástico! Que los invitaba y que los motivaba un montón a luchar por sus sueños. Y ellos fueron a las luchas. Exacto, y salen los que hacen las luchas con chaquetas también de BTS, ellos se pusieron las máscaras. Es muy fantástico, claro que sí. Estuvo bien chévere, ya los tendremos en Colombia 1 y 2 de octubre, si no me falla la memoria. Bueno, mira, ahí está. Está BTS con Dynamite. Bueno, vamos a hablar del streaming. Desilusiones varias. Cinco motivos por los que se está perdiendo el interés por algunas plataformas, a ver. Entonces, la primera, series canceladas. Estamos hablando de todo un poco. Ya uno viene feliz, contento, viendo cada temporada de una serie y de un momento a otro, las productoras se dan cuenta que no son rentables. Entonces, simplemente las cancelan. Y ahí la gente dice, muchas veces ya ni siquiera quieren engancharse con una serie por lo mismo. Es como, ¿para qué voy a ver esto si lo van a cancelar en cualquier momento? Sí, pasa. Y pasa en cualquier plataforma. Obviamente nos vemos aquí dedicados a las plataformas de series y películas por ese lado. Lo otro es sobreexplotación de IPs. Si usted es fan de alguna franquicia o de varias, la era del streaming se perfilaba como una época dorada donde llovería contenidos. Claro que no pensamos en los contras cuando estábamos fantaseando con esto. Star Wars, el universo DC, el universo cinematográfico de Marvel, todas estas grandes franquicias han cometido los mismos errores, agravado por el hecho de que varias de ellas han seguido estrenando películas en cines mientras la complementaban con series en streaming. Son tantas cosas que llegan que la gente dice, es demasiado contenido, no voy a ver eso. Así de simple y de sencillo. Calidad también. No se puede decir que la era del streaming nos haya dejado grandes series. The Pitt, por ejemplo, es un gran... Buenísimo. Está ahí arriba y pues porque también han sabido ser muy juiciosos con esto, pero también ha llegado mucho relleno que tiene luz verde en las producciones. Entonces es como ya es más cantidad que calidad, y eso hace que también la gente pierda el interés y caiga nuevamente en cosas que ya vio y le gustó, ¿sabes? No se dan la oportunidad de ver cosas nuevas porque dicen, no, eso no está tan chévere. Y el exceso de oferta. Si usted tiene todas las plataformas, ¿cuántas plataformas tienes? Yo, para ver streaming, sí, tengo como 3. Ok. Sí, pero hay gente que tiene todas. Alejo, ¿cuántas tienes tú? Uf. Sí. Qué montón. Está Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Disney Plus, Sky Showtime, Apple TV. Está Movie, Crunchyroll. Son muchas cosas. Yo confieso que tengo muchas. Igual claro, las veo todas, ¿sabes? Trato de andar saltando. Sin embargo, ya el exceso de opciones, volvemos al tema. Si tú pones a escoger a una persona, la persona se abruma y no sabe escoger, no sabe por dónde irse. Entonces hay tantas cosas pasando al mismo tiempo que la gente se desilusiona y no pasa por ahí, no ve cosas. Y lo otro, Alejo, son los precios que suben constantemente. A ti te llega un mensajito cada año o muchas veces cada 6 meses donde te dicen, de ahora en adelante tu suscripción va a modificarse. Es más, hay plataformas que ya por el precio que tú venías manejando te dicen que te van a meter publicidad. Si no quieres publicidad, te toca pagar más. Uh-huh. Todo este tipo de cosas, el precio que sube, la sobreexposición, la calidad y también que no hay continuidad muchas veces en las series, hace que la gente se desilusione y pierda la fuerza que antes tenía el streaming, Alejo. Claro, se llama la paradoja de la elección. Exactamente. Y es una hipótesis, teoría de una tesis de un psiquiatra llamado Barry Schwartz, psicólogo, perdón. Cuando tienes opciones. Que entre más opciones tienes, más miserable y más infeliz eres. Es más fácil cuando tienes claro una cosa. Es mucho más fácil. Por eso esa naturaleza binaria de los algoritmos funciona tan bien. Por eso funciona tan bien las redes sociales, porque te dan lo que quieres ver. Quieres. Ya. Hablando de eso, ¿cómo está su buscador en Instagram que sale? En mi explorador. A ver. Catalina, sé honesta. Alejandro, sé honesta. Hay muchas fotos de pies. Me van a funar. Mira, sí ves, hay muchas fotos de pies en el de Alejandro. ¿Qué más tienes, Alejo? Porque salen como tres temas. Tengo un video de Valentina Taguado, es mi nueva obsesión. Pero mira eso, ¿por qué, señor, lo pones en esos caminos tan oscuros? Bueno. Donde está diciendo que conoció a Camilo Cifuentes. Dice cositas del fin de semana. Y entonces toda ronca dice, conocí a Camilo Cifuentes. Y luego dice que Nampa Básico le regaló una chaqueta. Esa es mi obsesión. Bueno, y los pies. Y también fotos, los famosos carruseles de perritos volando. Ay, yo amo, esa es la mejor tendencia en estos momentos y agradezco cómo nació eso. Ese carrusel de un perrito volando es también parte de mi página de Explore. Catalina, ¿tú qué tienes en tu Explore en Instagram? Yo tengo. ¿Honestamente? Sí, honestamente. Hombres. Tengo ese challenge nuevo que incluso te mostré hace un rato, Dallis, de las chicas en los estadios, como bien, si las grabara la cámara. Ya pusiste tuyo. Exacto. Y tengo también carruseles como de cositas de tecnología, como de aplicaciones y eso. Yo tengo perritos, muchos perritos y gaticos por todo lado. Tengo muchas cosas de Tabue Noche. Con Plumis. Claro, Pacha y Plumis. Pacha y Plumis es mi obsesión en estos momentos. Tengo una cuenta y cosas de cyberpunk y ciencia ficción, lo que te mostré este fin de semana. Estoy consumida por esto. Estuve viendo todas las Blade Runner este fin de semana. Y tengo comida. Pero no tengo hombres. Ay, es que a mí me dañaron el algoritmo. Pies. Ay, no, no nos juzgues. No, de vez en cuando me sale V de BTS. Está bien, no estamos bien, Alejandro, no estamos mal. Seguro hay otros buscadores peores. Como el de Andrés Felipe Salazar. No, ese debe ser terrible. Él es terrible. Sí, no. Él manda cosas feas. No, él manda. Sí, no, la verdad es que sí. ¿Ves? Ahí está, muy bien, es cierto. La verdad es que sí. Uh-huh. Estas son las mañanas de la X. Schwartz dice que la estrategia de un consumidor para la mayoría de sus buenas decisiones implica los siguientes pasos. Primero, calcula sus objetivos o metas. Segundo, evalúa la importancia de cada objetivo. Tercero, ordena las opciones. Cuarto, evalúa la probabilidad de que cada una de las opciones satisfaga sus objetivos. Quinto, elige la opción ganadora. Y sexto, modifica los objetivos. Schwartz relaciona las ideas del psicólogo Herbert A. Simon de la década de los 50 con el estrés psicológico que enfrentan la mayoría de los consumidores en la actualidad y señala algunas distinciones importantes entre lo que Simon denominó maximizadores y satisfacedores. Un maximizador es como un perfeccionista, alguien que necesita estar seguro de que cada compra o decisión fue lo mejor que se pudo hacer. La forma en que un maximizador lo sabe con certeza es considerar todas las alternativas que se puedan imaginar. Esto crea una tarea psicológicamente desalentadora, que puede ser aún más desalentadora a medida que aumenta el número de opciones. La alternativa a maximizar es ser un satisfacedor. Un satisfacedor tiene criterios y estándares, pero no le preocupa la posibilidad de que pueda haber algo mejor. En última instancia, Schwartz está de acuerdo con la conclusión de Simon de que la estrategia de maximización es, de hecho, la satisfacción. Schwartz integra varios modelos psicológicos de felicidad que muestran cómo el problema de la elección puede abordarse mediante diferentes estrategias. Lo que es importante tener en cuenta es que cada una de estas estrategias viene con su propio paquete de complicaciones psicológicas. Elección y felicidad, libertad o compromiso, decisiones de segundo orden y oportunidades perdidas. Ese es el teorema de la paradoja de la elección. Es un buen libro. Ah, bien. Es un muy buen libro. Ah, bueno. The Paradox of Choice. La paradoja de la elección. Cuando tienes demasiadas cosas de dónde escoger, tu vida sufre. Mejor como consumidor. Es verdad. Así que estamos en este momento en el que hay cualquier cantidad de opciones y no sabemos cuál escoger en el mundo del streaming, y por eso también se están produciendo pequeñas grietas en ese negocio. Son las 10:26 en Mañanas de la X 103.9. Vamos con discos y ya regresamos. Como hoy en Mañanas X. Un 12 de mayo, pero de 2017, Harry Styles daba un paso gigante en su carrera al lanzar su primer disco como solista. Se llamó Harry Styles y ahí incluía esta canción, Sign of the Times, en 103.9 FM al aire en Mañanas X.